Radio Mundo transmite desde Agua Prieta, Sonora, México. XHAQFM 106.9 MHz. Radio Mundo es una emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Radio Mundo 106.9. Música con clase. Las elecciones del Poder Judicial de la Federación fueron posibles gracias a cada CAE que recorrió las calles, a todas las personas funcionarias de casilla por su valioso tiempo, a las observadoras y observadores por vigilar nuestras elecciones, a quienes votaron por primera vez y a quienes siempre participan. Gracias por informarte y ejercer tu derecho a votar. Ahora toca estar al pendiente de los resultados. Infórmate en INE.mx. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Radio Mundo, Radio 106.9. Thank you. 6.9. We'll be right back. 106.9. Thank you. Desde Agua Prieta, Sonora, México, XHAQFM 106.9 MHz. Radio Mundo, Radio 106.9. Thank you.